al secretario general de la ONU, Dr. Ban Ki-moon, a los gobiernos de los estados integrantes del Consejo de Seguridad y de la MINUSTAD, al secretario general de la OEA, Dr. José Miguel Insulza, a la comunidad internacional y opinión pública en general, reciban nuestro saludo. Es sorprendente y humillante señalar que Haití es una amenaza para la paz y la seguridad mundial, como lo hace el Consejo de Seguridad de la ONU año tras año, al ratificar la presencia ahí de una misión militar policial llamada de estabilización, la MINUSTAD. Afirmación que esconde la impunidad de las grandes potencias y la hipocresía que les permite intervenir militar, política y económicamente en Haití, aprovechando asimismo las prestaciones de otros. Es justamente esa intervención, un laboratorio además, de nuevas formas de dominación y control popular, la verdadera amenaza. Durante años, la intervención de tropas extranjeras, sean de Estados Unidos, Francia, otros poderes y ahora la MINUSTAD, no ha mejorado la vida del pueblo haitiano. Al contrario, su presencia atenta contra la soberanía y dignidad de ese pueblo y asegura un proceso de recolonización económica, dirigido ahora por un virtual gobierno paralelo, la Comisión Interina de Reconstrucción de Haití, cuyos planes responden más a los prestamistas y empresarios que a los derechos de los cuales dependen los haitianos y haitianas. El Senado haitiano ha votado unánimemente por el retiro de esa fuerza de ocupación. Si esto no fuese suficiente, esa presencia interventora usurpa directamente 800 millones de dólares por año, equivalentes a casi la mitad del presupuesto anual haitiano, de recursos que necesita el pueblo para su salud, para su educación, para su vivienda, agua y saneamiento, soberanía alimentaria y la generación de empleos, y peor aún, tropas de la MINUSTAD vienen abultando un verdadero prontuario criminal, abusan y violan a las mujeres y jóvenes y matan. Matan con balas cuando el pueblo resiste al hambre y matan con cólera. 6.000 haitianos, mujeres y hombres, muertos por la enfermedad introducida por la MINUSTAD. Ya basta. Exigimos el retiro inmediato de las tropas y la no renovación del mandato de la MINUSTAD. El Consejo de Seguridad tratará la renovación de la MINUSTAD antes del 15 de octubre y algunos gobiernos han empezado a plantear la necesidad de cambios. Según reclaman las organizaciones haitianas con quienes estamos en permanente contacto, la defensa del pueblo haitiano, de la paz y la seguridad mundial, exigen una decisión a fondo al respecto. Además del retiro de la MINUSTAD, esta debería garantizar la no intervención de cualquier presencia militar o policial extranjera, incluyendo especialmente el rechazo terminante a la permanencia de tropas de Estados Unidos. Asimismo, precisa asegurar la sanción y la reparación de los crímenes por estos cometidos. Exhortamos también a los estados y organismos involucrados que revean con urgencia las políticas de cooperación regional e internacional con Haití. No se trata de solucionar los problemas que sí afectan a la paz y la seguridad social de ese pueblo con medidas coyunturales y asistenciales que agudizan la dependencia. El país necesita cambios donde el pueblo haitiano sea el protagonista de su propia vida y constructor de su propia historia. La presencia médica cubana es una muestra fehaciente de que otra cooperación es posible. Haití, precursor y benefactor de las luchas antiesclavistas y anticoloniales en toda la región, renombrado por la creatividad de sus artistas y la fuerza organizativa de su pueblo, ha soportado a lo largo de su vida enormes depredaciones y calamidades. pero también ha mostrado su lucha permanente y solidaria para construir alternativas frente a la injusticia y a las adversidades. Es fundamental respetar su derecho a la soberanía y a la autodeterminación, quitándole de encima las ocupaciones y las deudas espurias, apoyándole en su lucha contra la impunidad, reconociéndole la capacidad que tiene y restaurándole los medios que injustamente le han sido quitados. La deuda histórica, social, ecológica y financiera debida al pueblo haitiano y que necesita para su vida y para su dignidad. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente de la SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, en una carta enviada a las Naciones Unidas no hace muchos días. Y para comenzar elegimos esta carta a propósito de las noticias que nos llegan desde el país caribeño acerca de dos rebrotes de epidemias contra su población. La Organización Médicos Sin Fronteras señaló que en la última semana se registraron 6.000 nuevos casos de cólera en Haití, remarcando además su imposibilidad y también la del Estado haitiano de poder contenerla. Y por otro lado, activistas de la Oficina Internacional de Abogados y de las organizaciones defensoras de la mujer Madre y COFAVIV denuncian una epidemia de violaciones y exigieron mayor protección para las mujeres y niñas que viven en los campos de desplazados en Haití, donde la violencia sexual es moneda corriente. Bienvenidos a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Tal como les va, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos tarde, pero seguro arrancamos Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Mainetti, la operación técnica de este programa está a cargo de Martín Lobati y ya mismo la presentamos a ella, Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Valmiro? ¿Cómo anda Martín? ¿Cómo andan todos del otro lado del parlante? Acá estamos en una nueva emisión de Latinoamérica Vive y si te querés comunicar con nosotros podés hacerlo a latinoamerica.vive@hotmail.com. Nos encontrás también en Facebook como Latinoamérica Vive y nos escuchás a través de www.radioeter.com.ar. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes en este programa. Vamos a estar viajando a Uruguay, vamos a estar viajando a Colombia, vamos a estar viajando a través de todo nuestro continente para estar compartiendo toda la información, todo lo que pasó en la realidad de nuestra patria grande en la última semana. Esto es Latinoamérica Vive. ¿Y qué le parece si comenzamos con un poco de música? Me encanta. A mí me gustaría saber qué habrán pensado ellos, qué habrán dicho puertas para adentro sobre las declaraciones de su ex presidente Tabaré Vázquez. Yo digo, no te va a gustar. Todos esos enemigos que inventé desaparecieron de mi lado. Creo que estoy muerto, pero no lo sé. No era lo que había imaginado. No siento los ojos, pero puedo ver. No distingo la risa del llanto. pasa y que debes saber es que no estoy triste ni asustado. No puedo tocarte, ya no tengo piel. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. Sorprendidos. Impresionados. Boquiabiertos. Pasmados. Estupefactos. Anonadados. Así, así, hemos quedado ante estas palabras, escuchen. Es un conflicto muy serio con la Argentina. Muy serio. Y un presidente tiene la obligación de plantearse todos los escenarios posibles que se le puedan presentar ante un determinado problema. No esperar a que el problema surja para ver qué hacemos. Y yo me planteé todos los escenarios. Desde que no pasara nada y al otro día nos levantaron si quisiera solucionar el problema, hasta que hubiera un conflicto bélico. Ustedes dirán que locura, es una locura, pero mi responsabilidad era plantearlo. Y para sorpresa de muchos, incluyéndonos a nosotros, sí, el exmandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez, reveló que durante su gobierno manejó la hipótesis de una guerra con la Argentina, escuche bien, una guerra con la Argentina, durante el conflicto que sostuvieron... Pero ¿una guerra o una batalla naval tipo con...? No sé. ¿Una guerra de verdad? Sí, o era... una guerra de verdad con la Argentina durante el conflicto que sostuvieron ambos países por la instalación de una planta de producción de pasta de celulosa en la localidad uruguaya de Fray Bentos. Pero si estas primeras declaraciones no lo han sorprendido como a nosotros, escuche esta segunda parte. Entonces fui a Estados Unidos a tratar de lograr el intercambio comercial entre estos países. Pero también le pedí a la señora canciller, cuando dice Rice, que dijera, si ella lo entendía así, porque ya me había reunido con ella en Santiago de Chile, que Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos. Y que le pidiera al presidente Bush si era posible que lo hiciera. Y así fue, y dijeron, Uruguay es un país de amigos y socios de Estados Unidos. Y se aplacaron todos los enemigos. Espere que... Cierre la boca. Ahí está. Yo también estoy sorprendida. Sorprendido todavía. Pero tras ratificar estas declaraciones, Tabaré Vázquez manifestó que en 2006, escuche esto porque esto también se va a sorprender, pidió apoyo a Estados Unidos para enfrentar un eventual conflicto bélico en Argentina. Y días después de pedir disculpas por estas declaraciones que él ratificaba, el exmandatario uruguayo anunció que dejará la vida pública y política. Un dato no menor, ya que era de conocimiento popular sus aspiraciones para volver a postularse como presidente para las próximas elecciones. Yo creo que se va a quedar en su casa unos días largos, me parece. Yo creo que sí. Y la respuesta del lado argentino tampoco se hizo esperar demasiado. Rafael Bielsa, es el exministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, se pronunció sobre este tema, mejor dicho, sobre Tabaré Vázquez. Una declaración, un presidente está obligado a evaluar todas las posibilidades, pero un presidente con sentido común y mirada de estadista no está obligado a evaluar una sin razón. ¿Qué se le puede pasar por la cabeza que la República Argentina podía siquiera imaginar una hipótesis bélica con un país que sentimos profundamente hermano? Vale recordar que Uruguay y Argentina mantuvieron un conflicto diplomático por la instalación de una planta de producción de pasta de celulosa ubicada en territorio uruguayo y sobre las aguas binacionales del río Uruguay. El conflicto finalizó en el 2010 con la firma de un acuerdo entre ambas naciones para realizar un monitoreo ambiental conjunto a la planta de celulosa y también al río Uruguay. Recordamos que este conflicto llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya y hubo problemas, hubo corte de puentes internacionales desde el lado argentino. Ambientalistas judicializados, otra cosa increíble desde el lado argentino. Pero bueno, la situación con respecto a la planta de celulosa también tuvo una mención por parte del ex canciller Rafael Bielsa. Yo tengo la grabación, por eso lo que le voy a decir tiene un sustento material. El Día Internacional del Medio Ambiente, de ese mismo año 2004, Tabaré Vázquez dijo, y está grabado, que él estaba absolutamente en contra de las plantas de procesamiento de fibra de celulosa. Entonces, realmente, que es la misma persona que dijo eso, luego, como si estuviese hablando de un partido de dominó, relate algo tan desproporcionado, tan injustificado, tan injusto y tan frívolo y superficial y precario, como que evaluaron hipótesis bélicas respecto a la República Argentina, realmente me parece, es inaudito, es realmente una cosa inaudita. Creo que la Argentina ha sido sistemáticamente engañada por Tabaré Vázquez. Nosotros desde aquí nos subimos a las palabras del actual presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, quien aseguró que los dichos de su compañero y amigo, Tabaré Vázquez, no afectarán las relaciones bilaterales con la Argentina. Y nos quedamos también con la fantasía del periodista argentino Martín Granovsky, quien señalaba que todo esto hubiera sido una buena idea para el escritor Osvaldo Soriano. Claro. Y también nos quedamos con el deseo de Lucía Topolansky, la mujer de Pepe Mujica, que espera que este suceso no pase de una mera anécdota escolar. Nosotros también nos quedamos con esa impresión. Latinoamérica vive. En relación a la 3590, que es la ley que pretende crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de desaparición. Alfonso Cano, jefe de la FARC, durante el anuncio de Juan Manuel Santos como electo presidente de Colombia, julio 2009. En la actualidad tenemos una coyuntura bastante negativa porque estamos a las puertas de las elecciones generales y esto pues genera obstáculos fuertes porque una de las bancadas más gruesas del Congreso está

Ecuador, intento de golpe. Un video desclasificado muestra a francotiradores en la intentona golpista de Ecuador. Las imágenes fueron grabadas con una cámara en el casco de un efectivo militar durante el rescate del presidente ecuatoriano Rafael Correa y muestra la acción de francotiradores de la policía durante la revuelta. El material audiovisual evidencia el intenso fuego de proyectiles que recibió desde su llegada el Grupo Especial de Operaciones GEO del Ejército Ecuatoriano. Integrantes de la oposición política al gobierno han declarado que Correa nunca estuvo secuestrado, que fue un show montado y que en ningún momento la vida del mandatario estuvo en peligro, lo cual refuta de manera contundente el video real de los hechos. Perú, movilizaciones. Trabajadores peruanos realizaron una marcha en respaldo a Ollanta Humala. Según el presidente de la Central Unida de Trabajadores, Julio Bazán, la movilización se realizó en apoyo a las políticas generadoras de trabajo impulsadas por el mandatario. Luego de las manifestaciones, los líderes sindicales fueron recibidos por el jefe de Estado en el Palacio Presidencial, donde Humala se comprometió a que la creación de trabajo decente será uno de los ejes de su política de Estado. Juan José Gorriti, secretario de la Federación de Trabajadores Peruanos, aseguró que defenderán en la calle estos cambios impulsados por el gobierno. Pequeños avances que se están dando, pero que sin embargo han generado una reacción del empresariado y los políticos de la derecha peruana que quieren detener estos cambios que se están produciendo. Nosotros estamos saliendo casualmente para que se entienda de que los trabajadores peruanos y otras organizaciones sociales que están con nosotros vamos a defender en las calles y con toda la fuerza que tengamos estos cambios que son necesarios para nuestro país y que el pueblo viene reclamando. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 11 al 18 de octubre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Comenzó el primer Festival Nacional de Cine Indígena en la Patagonia, donde estuvieron presentes autoridades del pueblo mapuche de Neuquén, distintos pueblos originarios del país, autoridades del Inca y comunidades mapuches de la provincia. Los objetivos del festival proponen dar un paso adelante frente a las adversidades de los pueblos originarios, no quedarse con lo trágico, sino hacer hincapié en la alegría, en la vida y en el brillo que tienen los pueblos originarios. Buscamos que las comunidades originarias se apropien de la cámara, escriban y relaten nuestra propia historia. Estamos acá vivos y celebrando la vida de los pueblos originarios, manifestó uno de los organizadores. Y el 12 de octubre en el mundo se celebró el Día de la Raza y aquí, en nuestro continente, se celebró el Día de la Resistencia Indígena, un contrafestejo al cual nosotros también nos sumamos. América Indígena, el mayor etnocidio del mundo. 80 millones de hermanos. La conquista de América a través del sometimiento militar, cultural y religioso de sus pueblos originarios se hizo por la fuerza de la espada, respaldada por la codicia de los invasores, apoyada por la cruzada sostenida por la Iglesia para convertir a los infieles. De esa manera, esclavizaron a los indígenas para cultivar las tierras y hacer todos los oficios para los colonizadores y la construcción de sus templos a cambio del sometimiento o morir resistiendo. Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. olas de frío, olas de calor, inundaciones. Se derriten los polos. Suben los océanos. ¿Y si vivimos a orillas del mar? ¿A dónde escaparemos? Huracanes. Tormentas tropicales. Cada vez más violentas. Como el Katrina. Ah, un momento. Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror? ¿Un sermón sobre el apocalipsis? Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad. Las industrias de los países ricos son las principales responsables. El cambio climático arruinará la economía del mundo, especialmente de los países más pobres. La Tierra está enferma y los seres humanos somos responsables. Grité, ¿no lo ves? Va muriendo lentamente, mamá Tierra, madre. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá Tierra, madre. Es, al menos, desesperante la situación que se vive hoy en Centroamérica. Luego que se declararan al menos 80 muertos y 150.000 afectados, carreteras internacionales cortadas, aldeas aisladas y miles de familias que perdieron casas o cosechas, es el saldo de un temporal de lluvias que azota a la región de América Central desde hace casi una semana. Considerada por Naciones Unidas una de las regiones más afectadas por el cambio climático, los desastres naturales provocaron en América Central, en 40 años, más de 50.000 muertos y decenas de miles de millones de dólares en pérdidas, según un estudio de universidades europeas y latinoamericanas. En El Salvador, en las últimas horas, 24 personas murieron y elevaron el número de víctimas fatales a 32. El número de evacuados ha subido ya a más de 20.000 personas, dijo el domingo pasado el presidente Mauricio Funes en un mensaje por radio y televisión. Tenemos una situación bastante complicada, había dicho el ministro de Medio Ambiente de El Salvador, Hernán Rosa Chávez, al comunicar que solamente en las últimas 12 horas había llovido 150 milímetros sobre terrenos montañosos que se han vuelto inestables. En Guatemala, donde además de los 28 muertos había este domingo 110.000 afectados, según cifras proporcionadas por el presidente Álvaro Colom, fue declarado el estado de calamidad. El mandatario indicó que si las lluvias continúan, se cerrarán algunas carreteras en la noche para prevenir incidentes. Progresivos reportes oficiales hacían subir además el balance de pérdidas de cosechas de maíz y frijol, en su mayoría de campesinos que explotan minúsculas parcelas de subsistencia, y en su país, donde el 15% de la población, equivalente a 2 millones de personas, sufre desnutrición. Varias viviendas han quedado inundadas, puentes dañados que en algunos casos han dejado incomunicadas a varias comunidades. La seguridad alimentaria del país se encuentra en peligro. Las cosechas de café, hortalizas y maíz también presentan pérdidas. Por ejemplo, en el departamento de Chimaltenango, ubicado al occidente de la capital, se ha dañado gran parte de la cosecha del maíz. Hasta el momento se reportan lluvias en varios departamentos del país. La Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red mantiene la alerta roja institucional, misma que le permite destinar recursos para la atención de emergencias. En Honduras, un informe de la Comisión Permanente de Contingencias, la COPECO, elevó a 12 el balance de muertos en 6 diferentes departamentos del país. Las autoridades subieron a rojo el estado de alerta en 2 departamentos y a amarillo en otros 10. Los pobladores de distintos sectores de Tegucigalpa, en especial de los situados a la vera de quebrados y arroyos, pasaron una noche de temor frente a las lluvias ininterrumpidas que transformaron los cauces que atraviesan el valle donde está la capital en furiosos torrentes. En Nicaragua, la Defensa Civil ordenó la evacuación de las familias campesinas que viven en las faldas del volcán Casita, donde en 1998 se registraron mortíferos deslaves durante el paso del huracán Mitch. Las intensas lluvias dejaron 8 muertos y 25.000 afectados en 14 de los 17 departamentos del país, donde se mantiene la alerta amarilla. En México hay al menos 10 muertos y casi 110.000 damnificados por lo que han originado las fuertes lluvias en los estados de Jalisco, Colima y Tabasco. La alerta por precipitaciones podría extenderse hasta el martes ante los pronósticos de lluvias durante las próximas horas. El Salvador, 32 muertos. Guatemala, 28 fallecidos y 2 desaparecidos. Honduras, 12 muertos. Nicaragua, 8 muertos. En total son al menos 80 las personas fallecidas y 150.000 las afectadas. Es el saldo que ha dejado estas o que han dejado estas precipitaciones generadas por un sistema de baja presión que desde hace días afecta a la región centroamericana. La comunidad internacional ya prepara su ayuda humanitaria para intentar de alguna manera paliar esta emergencia. Como decíamos en un comienzo, desesperante es la situación que se vive hoy en toda la región centroamericana, afectando mayormente a los países del continente, ¿no? La situación ísmica que se vive ahí en Centroamérica, no tanto así a la zona insular. Como decíamos recién, más de 80 muertos, no se ha declarado todavía una cifra oficial de desaparecidos y más de 150.000 afectados por estas fuertes precipitaciones que se viven en América Central. Latinoamérica vive. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. En Chile, y en conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, más de 10.000 personas participaron de la marcha que reclamó al gobierno chileno la falta de avances en el cumplimiento de derechos de los pueblos originarios. Según expresaron los representantes de las comunidades indígenas que participaron, aún no ha habido avances en los reclamos efectuados al gobierno chileno. Los indígenas movilizados exigen al gobierno que finalice la criminalización de las zonas que mantienen conflictos territoriales, ya que la principal demanda de los pueblos indígenas es la recuperación de su espacio territorial ancestral. El gobierno chileno persiguió en reiteradas ocasiones a quienes llevan adelante este reclamo con la aplicación de la ley antiterrorista y por este motivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició un juicio contra el Estado de Chile por aplicar dicha norma en forma selectiva y discriminatoria contra miembros del pueblo mapuche. Continuamos conmemorando el Día de la Resistencia Indígena, el contrafestejo. América Indígena, el mayor etnocidio del mundo. 80 millones de hermanos. Masacres continuaron hasta este siglo. Increíble colapso demográfico indígena. Matamos a los indios, prostituimos a sus mujeres y arrancamos a sus hijos del seno materno para entregarlos a los colonos para la esclavitud. Tremenda inmoralidad contra los derechos del hombre. Aristóbulo del Valle. Adorando, oh, y yo, a San Antonio. la santana se te quema del arroz. Deja lo que más, que no es para vos, el arroz. Hey, ¿por qué lo comiste? No, lo botaste. No. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo lo tenía en la cocina y se quemó, pero como estaba quemado, no le gustó y lo botó. Pregunta a la abuela, entonces qué estaba. Abuela, ese niño que llora por su manzana. Entonces, dele otra que también la comió. Abuela, él no quiere otra, quiere la que se perdió. Ve lo que bonito lo tiene bajando. San Antonio lo van adorando. Okay. Porque su santo milagroso que tiene miles de votos caminando los pecados. Si no juzga por los rotos de personas que tienen que no deja trabajar. Yo que están en la fila solo pide libertad. Para aquellos que están bien solamente por maldad. San Antonio, dale la felicidad a aquellos siempre que se quedan llorando en esta vida por buscar su buen trabajo y conseguirse una familia. Abuela Santana, ¿qué dicen de vos? Eso es soberana y abuela de Dios. Abuela Santana, ¿qué dicen de vos? Se va, no lo pienses más y dámelo pa' acá. No quiero una, ni tampoco dos. Quiero mi manzana, la que se perdió. Como no la encontré, salí y pregunté para ver si fue niña, hombre o mujer. Que se la llevó y no me preguntó si lo hacía. Voy a denunciarlo con la policía. Dígame por qué llora Dios. Por aquella canoa que el mar se llevó. ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dicen de él? ¿Qué dicen de vos? Que somos hijos de ya, claro y no. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que me van a decir? Ayúdame, señor, ella apiádate de mí. Desde pequeño te vengo adorando con ramos de flores. Eres el que calma mi tristeza y mis dolores. Por eso que entiendo por qué llora Dios. Por todo lo bueno que el mar se llevó. Y por eso que entiendo por qué llora Dios. Por todo lo bueno que el mar se llevó. Oí, oa, oí. ¿Cómo me gusta esta banda, señora? Le digo. Sí, Chucky Town, los colombianos de la región del Chocó. Me parece que le gustan las bandas colombianas a usted. Y vio como decíamos... Lo puedo descifrar. Sí, no sé si podemos hacer una generalidad, ¿no? Pero al menos... Al menos hay tres que le gustan. Hay tres o cuatro bandas de Colombia que me gustan y tiene que ver por ahí con este resurgimiento desde Colombia, no desde la música colombiana en sí. Como hemos dicho en algún otro programa, que desde el mundo musical, ¿no? Desde la música del mundo, los ojos hoy por hoy están puestos en Colombia. Si nosotros nos queremos comunicar con este programa, ¿cómo lo podemos hacer? Mire, puede hacerlo a través de Facebook, nos encuentran como Latinoamérica Vive. Pueden mandarnos un correo electrónico a latinoamerica.vive@hotmail.com. Y también pueden dejarnos mensajes en el blog del programa. Este blog es donde nosotros cargamos el programa una vez que ya lo emitimos. Entonces pueden no solamente escucharlo en otro momento, sino pueden escucharlo en vivo, sino que también pueden descargarlo si quieren volver a retransmitirlo, como es el caso de la FM Tincunaco, que nos retransmite los jueves y sábados de 13 a 15 horas. La dirección del blog es www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Hablando de la FM Tincunaco, una radio que vive y que late desde el barrio San Atilio en José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires, le quiero enviar un abrazo muy grande a nuestro compañero Alejandro Leguizamón, que casualmente ayer nos estuvo enviando saludos y dijo que iba a estar escuchando el programa. Hablando de Facebook, Lizeth Guara Ugarte, excelente oportunidad y actividades que brindan. Interesante siempre pujar por la patria grande, un sueño que algún día va a ser cotidiano. Abrazos, esto lo dice Mauricio Moro Davicini. Es una excelente invitación para poder participar, felicitaciones. Ahí estaré acompañándolos, abrazos. María Vázquez decía esto. Comunicadores populares en red, saludos desde Argentina. Saludos desde Bolivia, comparto, colectivo Hipatía. Don Chevet, saludos desde Colombia, abrazo combativo y de resistencia. Don Chevet nos ha enviado más de una oportunidad, videos e información que hemos estado compartiendo aquí en Latinoamérica Vive.

Nos cansamos. Ay, sí, la verdad que sí. No quería decirlo, pero... Nos cansamos de que este camino sea intransitable. Queremos ir a la capital y no podemos porque el camino es un desastre. ¿Quién lo dice? Les dijimos mil veces que lo arreglen y hace meses que no hacen nada. Y por eso ahora, ¿saben qué? Nos cruzamos de piernas. No es un reclamo para Macri, aunque bien podría serlo. Tranquilamente podría serlo. Tendríamos que estar todas cruzadas, pero desde hace rato. Dios no lo permita. La estaríamos pasando muy mal, manera. La verdad. Pero bueno, es un reclamo de un grupo de colombianas que están decididas a protestar hasta que les den bola. Y para eso... iniciaron desde hace 3 meses la huelga de piernas cruzadas, que terminó convirtiendo la vida sexual de un pequeño municipio del Pacífico colombiano en un asunto de Estado. Y es que estas mujeres hace 3 meses, se declararon en huelga de sexo si no les arreglan una carretera indispensable que une el municipio de Barbacoas con la capital departamental. Y la estrategia parece que surtió efecto. Espere, volvamos para atrás. Que no, tres meses sin sexo. 3 meses. Así le digo, estamos cansadas. Tres meses sin sexo. Bueno, le decía que surtió efecto porque comenzaron las obras. Estamos muy contentas, pero esto nada más es un principio y se dice que al final es lo más rico. Lo más delicioso. En el pueblo nos felicitan y muchos nos dicen, ¿cómo así que el cruce de piernas ya no continúa? Ustedes aguantan hasta que se tenga seguridad, hasta que se tenga toda la vía, dicen los vecinos, ¿no? Esto lo decía la señora que fue la organizadora, que es lo que le dicen a ella. Pero nosotros ya nos desordenamos. Dice, ¿qué pasó? Ya abrieron las piernas. Se abrieron las piernas, dice una de las organizadoras. Bueno, 3 meses, señor. ¿Qué más quieren? Al parecer, cuando vieron la primera pala en la tierra, tiraron la chancleta al aire. Claro. Y claro, a la llegada del primer camión de arena, ya estamos. Claro, 3 meses de huelga es una protesta importante. 109 días, exactamente. Por ratos, sí, me he desordenado. Yo no puedo decir que cumplía a rajatabla, bien, pero nunca me desordené en tierra barbacoana, porque el trato era no desordenarse en tierra barbacoana. Ah, perfecto, se iba al otro pueblo a tirar la chancleta. Claro, aclaró. Excelente, la señora. Maribel Silva. Excelente, que es una amiga suya. Sí. Bueno, señor, ¿qué dice? La principal organizadora de la huelga de piernas cruzadas, que al parecer se iba a otro municipio a descruzarse de piernas. Mire, pero usted, esta no es la primera vez que las mujeres colombianas recurren a una huelga de sexo como forma de protesta. En el año 2006, las compañeras de algunos pandilleros que operaban en el departamento de Pereira se declararon dispuestas a no tener más relaciones sexuales a menos que estos dejaran las armas. La vía, de tan solo 57 kilómetros de largo, sigue siendo prácticamente intransitable. Yo no sé, fíjense ustedes, señores colombianos, qué quieren hacer con este temita. Pero les recomiendo que la terminen antes de que todas las señoras de Barbacoa emigren a otros municipios. Son lindos, alegres, sí, lo buenos somos. Bailarines. Obviamente con Martín desplegamos altos niveles de danza. Potencia mundial. Obviamente, potencias mundiales radiofónicas. País petrolero. No sé, no tanto. Playas paradisíacas. Sí, claro, Mecó. Pentacampeones. Sí, bádminton. Polo también. Y ahora encima esto. Sí, y encima esto, mírenlo. Y encima esta caripela, mire. ¿Qué se preguntarán ustedes? No, y es que ahora escuchen, los brasileños también. No, ustedes son hermosos, buenos bailarines, potencia mundial, son unas playas divinas, sí, obvio. Es que ahora los brasileños también dominan el mundo del rodeo. Che, no dejan una títere. Dejen algo, ¿no? La victoria del brasileño Douglas Ferreira en la 27ª etapa del campeonato de rodeo más grande del mundo solo reafirmó la idea de que los brasileños vienen pisando fuerte cuando de montar se trata. El deporte exige a sus competidores pasar por lo menos 8 segundos sobre toros de lidia. Cuanto mayor sea el tiempo que los deportistas monten con una sola mano, mayor será la puntuación. Con brasileños liderando la competencia, muchos se preguntan cuál es la razón, ¿no?, detrás de este éxito, y parece que la clave está en las técnicas adoptadas por los brasileños, que bueno, yo mucho no entiendo de toros, pero dicen los expertos que mientras los vaqueros de Estados Unidos sostienen la cuerda con más fuerza, generando debilidad en uno de los lados del toro, los de Brasil ofrecen más resistencia en ambos lados. Esa sería la técnica brasileña. Un mito, le voy a decir un ya mito, mismo. Un mito brasileño. Otro mito brasileño más. Como el mito de Pelé y su debut sexual, bueno, y todo ese tipo de como cosas. Como el mito de Charly García, que dice que la alegría no es solo brasileña. Claro, totalmente. La técnica brasilera, la cuestión es que sí viene ganando terreno, aunque algunos dicen que tiene que ver con factores medioambientales, porque parece que los toros brasileños... El toro brasileño es una bestia de tamaño impresionante, hasta 2 metros de altura, y son criados para que tengan más carne que, bueno, claro, que, realmente que es un toro, intimidan a cualquiera. Un yeti, ¿qué es? Es un el hombre del dinosaurio, el tiranosaurio Rex, ¿no? Claro. Es un toro. Bueno, yo le transmito la información. Tal es así. Rinoceronte. Tal es así que varios vaqueros yanquis. No, bueno, pero cuando... O sea, piense que se paran. Sí, ¿de qué? ¿En 2 patas se paran? Sí. 2 metros. Y si son toros salvajes, son toros de lidia. Ah, mire, fuman, toman whisky también. Sí, pienso en la bata de Sandro. Bueno, tal es así que varios vaqueros yanquis ya estarían montando con la técnica brasileña. Rockets. Claro, y aunque ya salió un vaquero celoso que dijo que los toros más grandes son los más lentos y fáciles... El secreto de la montaña era el que dijo esto. Sí. Parece que los vaqueros brazucas en esto de montar la tienen clara. Seu site na rede acessei. Você mandou mensagem e eu mandei. Mire, esto es para usted, que el otro día se quería casar. Sí. Así dice el panfleto. Espere, ¿cómo? Que está distraído. Hay que estar atento, hay que estar atento. Bueno, no es feliz en su matrimonio. Busca separarse, pero no quiere sufrir los traumas y burocracias de un divorcio. Sí, totalmente. Quizás si vive en Ciudad de México, puede optar por un matrimonio renovable cada 2 años. Epa, me gusta esa situación. ¿Le gusta? Sí, me interesa. Se trata de un proyecto... Por menos también compro, ¿eh? Ojo. ¿Por cuánto? ¿Por 2 meses? Y puedo renovar cada 6. Ah, bueno, como los alquileres en Europa. Claro, cada 6, como renovamos. Se trata de un proyecto en el cual la gente se casa por 2 años y después, si quiere, tiene la opción de renovar contrato. Bien, no me parece mal. ¿No? No, no. Bueno, así la gente se ahorraría las costas de los abogados en los juicios de divorcio, que claro, los que no están muy contentos con esta medida. Porque, bueno, perderían un filón importante. 2 años es un tiempo que te permite conocer cómo es tu vida en pareja, y si renuevas es porque hay entendimiento con tu pareja, tienes claras las reglas de la relación, dice la diputada impulsora de esta iniciativa, que supone que en 2 años podés conocer a tu pareja, si es que no te toca un compañero o una compañera demasiado complejo o compleja. En ese caso te puede llegar a tardar 5 años en conocer a tu pareja, por ejemplo, o puede ser que sigan conociéndose incluso después, ¿no? Yo digo, así se casa cualquiera. Lástima no haberlo sabido antes, ¿no? Y por otro lado, les digo a los mexicanos que se pongan las pilas, porque lo que sí ya se estrenó es la ley antimantenidos. Es que algunos jueces notaron a la hora de los divorcios que la repartija, había algunos casos en que el monto de indemnización era injusto, ¿no? Como que se demostraba que las mujeres habían aportado y construido el patrimonio y los maridos no. Es decir, algunos maridos que se tiraban a chanta, como decimos por acá, o que les daba un poco de flojera la chamba, como dicen por allá, al momento del divorcio pedían una indemnización a la mujer un tanto, digamos, desmedida. Según algunos legisladores, los casos de maridos mantenidos que sus parejas aparecen con frecuencia son casos frecuentes en la capital mexicana. Mire. No se quieren comprometer por mucho tiempo, no quieren poner un peso, quieren hacer Roviralta. La gran, sí. Y encima llevarse el botín. Yo me pregunto realmente, ¿dónde quedaron esos machos mexicanos que veíamos en las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete? ¿Dónde están? No sé. ¿Dónde están? Yo les aviso a los galanes, para mí, mínimo un vaquero al estilo brasileño. Si no, me declaro en huelga. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. A 519 años de resistencia de los pueblos indígenas, se realizaron en Panamá jornadas de lucha principalmente para denunciar las actividades mineras e hidroeléctricas. Diferentes organizaciones sociales e indígenas lanzaron su grito de indignación frente a este capitalismo salvaje. Las comunidades indígenas exigieron al gobierno más respeto, más seriedad y que se ponga en práctica la consulta previa a los pueblos originarios a la hora de realizar distintos proyectos en sus áreas ancestrales. También exigieron al presidente Ricardo Martinelli que no militarice sus territorios. 519 años de resistencia de los pueblos indígenas. América indígena, el mayor etnocidio del mundo. 80 millones de hermanos. Etnocidio. Millones de vidas fueron consumidas en cruel alquimia que convierte la riqueza humana en tesoros materiales. Grandes naciones originarias fueron extinguidas a sangre y fuego. Aztecas, mayas, incas, mapuches en la campaña del desierto, tobas, napalpi, pilagás, la bomba y el etnocidio silencioso que perdura. Latinoamérica. Latinoamérica vive. ¿Y serán padres con flojeras estos muchachos? No creo que tengan el problema de ser mantenidos. Molotov, Here We Come, aquí en Latinoamérica vive. Y juntos celebramos el pechito. Los sonidos y las voces de un continente. Se unen. En Latinoamérica vive. En América Latina y el Caribe hay 52 millones y medio de personas que sufren hambre. El aumento y movilidad de los precios de los alimentos es un fenómeno que llegó para quedarse. Esto lo reconoció la propia Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, fue este 16 de octubre en el marco de un nuevo Día Mundial de la Alimentación. Vamos a escuchar a continuación un informe especial de la serie Lenguas Largas que nos llega a través de la agencia informativa Pulsar. Informe especial, Día Mundial de la Alimentación. Lenguas Largas, otro capítulo, 2011, América Latina, Día Mundial de la Alimentación, la pobreza y la desnutrición en la región productora de alimentos. En América Latina y el Caribe hay 52 millones y medio de personas que sufren hambre. La propia Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, ha reconocido que el aumento y la movilidad de los precios de los alimentos es un fenómeno que llegó para quedarse. Las personas que sufren hambre en América Latina y el Caribe representan el 9% de la población total de la región. A esta noticia debe sumarse que esta región enfrenta un nivel de precios de los alimentos que es 40% más alto que 4 años atrás, según la misma FAO. A esta inflación alimentaria puede agregarse la mayor movilidad de los costos de los alimentos en el mercado mundial. Es la población más pobre de la región la que siente con más fuerza el aumento de los precios en los alimentos. En un libro reciente, la FAO señaló que en la región persistía la pobreza rural pese al boom agrícola registrado en los últimos años. Y en general, lo que pudimos ver es que efectivamente había un boom agrícola muy importante. O sea, el crecimiento se expresó, pero primero solamente en algunos productos, básicamente aquellos productos ligados al mercado externo, que tiene que ver con el cambio de paradigma, que tiene que ver con el modelo neoliberal y abrir las economías al mercado mundial, y por lo tanto aquellos productos que tenían una fuerte demanda en el mercado mundial sí crecieron. En segundo lugar, junto a esos productos se asociaba un tipo de empresas, que eran empresas medianas, grandes, muy vinculados a las cadenas de comercialización y a los mercados mundiales. Y en tercer lugar, esto se concentraba solamente en algunas regiones. Y por lo tanto, lo que nosotros pudimos ver es que este crecimiento, este boom de la agricultura, en vez de hacernos avanzar en términos de ser agriculturas y países más homogéneos, lo que nos llevaba era ser cada vez más heterogéneos. Sergio Gómez, investigador chileno en temas rurales. Como ejemplo preocupante es posible señalar que los cereales tuvieron en agosto en América Latina precios que fueron 36% más altos que en el mismo mes del año pasado. El diagnóstico es más problemático si se suma que los cereales son la principal fuente de calorías para los habitantes de la región y del mundo. Según explica la misma FAO, el trigo y el maíz han aumentado sus precios en 62% y 104% respectivamente solo en el último año. Vale señalar que cuando aumenta el costo de la canasta de alimentos, es la población más pobre la que siente el impacto con más fuerza. Es así porque estos sectores gastan una mayor parte de sus ingresos en comprar alimentos. No son pocas las organizaciones campesinas que señalan desde hace tiempo que son las empresas transnacionales concentradas las que imponen el precio en el comercio agrícola mundial. Así lo señaló el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Nuestra evaluación como Movimiento Sin Tierra y como Movimientos de Vía Campesina es que la crisis alimentaria es una crisis del capitalismo, porque hay posibilidad, hay producción para que todos coman, y hay potencialidades de desarrollar aún más la producción. ¿Dónde está el problema? Justamente que, en primer lugar, las grandes empresas transnacionales están acaparando y controlan el mercado de una forma oligopólica. Segundo problema, como ellas tienen el control de los stocks, ellas especulan en el mercado internacional. Se sabe, por ejemplo, que las safras de soya ya están vendidas hasta 5 años más bajo papeles por especulación monetaria. Y el último problema que tenemos del precio es que, lastimadamente, los gringos están intentando desarrollar el etanol para abastecer sus carros con una energía alternativa de la caña. Como el etanol tiene un precio de referencia en el petróleo, al subir el etanol, todos los precios de los productos agrícolas suben juntos. ¿Qué pasa entonces? La población del mundo está pagando con hambre para que los coches de los gringos anden con etanol. João Pedro Estedile, coordinador nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil. El 9% de la población en América Latina y el Caribe sufre hambre en el siglo XXI. La reflexión sobre los problemas alimenticios de la población es parte central de los encuentros de las organizaciones campesinas. Distintos grupos han reconocido los principales obstáculos para lograr erradicar el hambre en la región. El principal obstáculo hoy es la injerencia de las transnacionales, sobre todo las transnacionales que están relacionadas al modelo agroalimentario, de alguna manera protegidas también por la política militarista de Estados Unidos, que de alguna manera va presionando para generar el escenario en el cual las transnacionales puedan moverse libremente. Después, en segundo lugar, podríamos citar también una, de alguna manera, hegemonía entre cultural y científica que se impuso después de la Revolución Verde y bueno, que tiene como, de alguna manera, copada la gran mayoría del conocimiento académico y científico de la región y que considera que el progreso está en función de la biotecnología y de alguna manera ha ido ninguneando a la agricultura campesina, que ha sido la agricultura campesina la que ha alimentado a los pueblos durante miles de años, ¿no? Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina. El aumento y la movilidad de los precios internacionales de los alimentos condicionan cualquier avance en la erradicación del hambre y de la desnutrición infantil en la región. Además, el alza de los precios internacionales tiene distintos efectos entre las subregiones y países. En algunos casos significa un aumento importante de la cuenta que pagan por los alimentos que importan y en otros casos es una oportunidad para expandir sus exportaciones. Sí, de actores que actúan en el mercado financiero y que aplican activos financieros o plata en alimentos, justo previendo o con la expectativa de que los precios van a aumentar, de manera tal que los alimentos en estos mercados se han convertido en reserva, también reserva de valor, no solo alimento, sino que reserva de valor de inversionistas que ven oportunidades de ganancias en función de usar o de aprovechar los aumentos de los precios de alimentos. Este componente especulativo de cómo la especulación financiera influye en los precios es algo que todavía no está suficientemente analizado, que es muy discutido, pero por ejemplo es uno de los puntos fundamentales que va a tratar el grupo de los 20, el G20, que es el grupo de los países más desarrollados que lideran la economía mundial. Fernando Soto Vaquero, coordinador del grupo de políticas de la sede regional de la FAO en América Latina. Frente a la crisis alimentaria, las organizaciones sociales y campesinas impulsan un modelo que busca lograr la soberanía alimentaria de los pueblos. Por este motivo, demandan el impulso de formas de producción y consumo que coloquen a la agricultura familiar en primer plano. Que acá en Brasil y en toda Latinoamérica estamos enfrentando ahora el poder de las transnacionales, que ellas quieren, con la crisis del capitalismo, tomar nuestros recursos naturales, controlar los alimentos, controlar la energía, el etanol, implantar grandes extensiones para exportación. Entonces, nosotros tendremos que enfrentar, en primer lugar, para cambiar este modelo de agricultura que en este momento es dominado por las grandes transnacionales. Y a la vez, desarrollar en nuestra base social iniciativas que lleven a la población a tener el control de lo que nosotros llamamos soberanía alimentaria, que es el derecho y el deber que los campesinos y las comunidades traten de producir sus propios alimentos, para precisamente huir de ese grado de explotación que las grandes empresas, sobre todo gringas como Cargill, Bunge, Monsanto,

y una tarea de todos. 2011. Como todos los años, comienzan los premios de la radio. Cuando la radio tiene su fiesta, y los oyentes también. Premios Éter. Votá el conductor y el programa del año en amplitud modulada. www.lospremiosdelaradio.com.ar. Premios Éter. También podés votar telefónicamente al 0810-555-3837. Los premios de la radio. El homenaje a la radio que le hacen los oyentes desde hace 6 años. Donando sangre, donás vidas, porque cada vez que lo haces, tu ayuda salva 3 vidas. Este año, Argentina es sede del Día Mundial del Donante de Sangre. Necesitamos más donantes voluntarios y, sobre todo, habituales. Sumate y juntos lleguemos a 1 millón de donantes. Informate 0800-222-1002 o mássangremásvida.org. Argentina con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 11 al 18 de octubre. Cuba, medio ambiente. La ONU elogia la labor de Cuba ante desastres. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, destacó la participación de la nación caribeña en las acciones frente al cambio climático y la reducción de riesgos ante desastres naturales. Un informe elaborado para el Día Internacional para la Reducción de los Desastres elogia los avances registrados en la disminución de los peligros derivados de inundaciones y ciclones y las inversiones hechas en medidas de alerta temprana. Un reciente informe de la ONU reveló un aumento significativo en las proporciones de personas que viven en zonas propensas a inundaciones y líneas costeras expuestas a ciclones. Brasil, alimentos. Profesores universitarios defienden la agricultura familiar. Profesores de la Universidad Nacional de Brasilia, capital de ese país, propusieron la agricultura familiar como una manera de proteger las variedades de alimentos en el país. En el rendimiento de los agricultores también es esencial para proteger a las especies silvestres porque suelen ser los más adaptados a las condiciones naturales del suelo y clima. Brasil es considerado uno de los centros de origen de la biodiversidad agrícola en el mundo. Costa Rica, economía. Distintos sectores sociales reclaman solución a la crisis del seguro social en Costa Rica. La Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social, UNDECA, señaló que es incoherente que los responsables de la situación decidan el futuro de la institución cuestionando de esta manera la iniciativa del gobierno de crear un equipo con representantes ministeriales. Recordamos que el equipo propuesto por el Poder Ejecutivo incluye a representantes de los ministerios de Salud, Hacienda, Trabajo y Planificación. Luego de la intervención del Seguro Social, una comisión de notables realizó 81 recomendaciones para solucionar la crisis, entre las cuales se pidió contener los gastos y renovar los puestos de dirección. Giovanni Ramírez, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, habla sobre estas medidas. Debe haber una revisión integral de toda la estructura administrativa e institucional, lo que yo podría llamar una purga, y que el personal en esos cargos se nombre mediando concursos. O sea, lo que estamos hablando de renovar mandos que sean técnicamente independientes y que no tenga compromisos. Porque lo que sucede en este momento es que hay gente que le debe demasiado a otra gente y otros que le deben a otros, y ahí la cadena no se rompe y entonces se ha generado un clientelismo político totalmente inconveniente para la administración y las finanzas de la institución. Latinoamérica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 11 al 18 de octubre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. América indígena, el mayor etnocidio del mundo. 80 millones de hermanos. Inquisición. El Papa Alejandro VI, autonombrado Rey de Reyes, impone en América la Santa Inquisición, que de distintas formas continúa. Así, Colón se convierte en el primer esclavizador. Sus víctimas, caribeños que portaban brazaletes de oro y jade. 1492. El día 12 de octubre se celebra en Guatemala el Día de la Resistencia y de la Dignidad de los Pueblos. Y por eso los guatemaltecos se movilizaron en una marcha nacional denominada La Resistencia es por la Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas. En Guatemala, la resistencia de los pueblos indígenas ha sido histórica y después de 519 años todavía se levantan, siendo el 68% de la población guatemalteca. 519 años de resistencia de los pueblos indígenas. Dice que no vas a venir a descubrir, pues. Soy el almirante Colón. Y vengo a descubrirlos. Dice que ha venido a descubrirnos, che. ¿Eh? Soy el almirante Colón. Y os vengo a descubrirlos. Esta gente dice que se llama Colón. Y que viene a descubrirnos, che. Está loco. Soy el almirante Colón. Vengo en nombre de los reyes de España. Y os vengo a descubrirlos. Esta gente dice que se llama Colón. Y que viene a descubrirnos. Burla se hará. ¿Cómo va a ser posible, po? ¡Viva los indios, carajo! Latinoamérica. Latinoamérica vive. Unas 5.300.000 personas estuvieron convocadas el pasado domingo a elecciones para escoger a las personas que ocuparán 56 cargos en los Tribunales Supremos de Justicia Constitucional y Agroambiental y al Consejo de la Magistratura Boliviana. Fausto Camacho, miembro de la Misión de Acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, destacó este domingo pasado en Bolivia la participación masiva de la ciudadanía en estos comicios que son de gran importancia para el saneamiento y la democratización de la justicia en el país. Es una experiencia única en el mundo para elegir a las altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia. Esta elección viene profundizando lo que es la democracia en Bolivia y obviamente estamos todos preparados para enfrentar este gran desafío de elegir a nuestras altas autoridades. Todo esto tiene un antecedente que está estrechamente vinculado a altos índices de corrupción de la justicia en Bolivia, a una justicia cuoteada por los partidos políticos, a una justicia con un retardo muy, muy grande y que indudablemente ha permitido que el constituyente haga una nueva forma de elección en nuestra constitución que nos lleva ahora a los bolivianos y a las bolivianas a este proceso electoral inédito en el mundo. Escuchábamos a la diputada por el Movimiento al Socialismo y abogada constitucionalista Cecilia Ailión. En un primer informe preliminar sobre la asistencia a las urnas, se observó que del total de los electores convocados a votar, hubo una mayor afluencia en las áreas rurales. Los primeros conteos indicaron que los votos válidos alcanzaron el 40% y, por otra parte, los votos nulos y blancos alcanzaron juntos más del 50%. El representante de la UNASUR resaltó también la prontitud observada en la entrega del material electoral en los centros de votación, que llegaban en el momento indicado a las más de 26.000 mesas dispuestas en los 6.000 colegios. Sin embargo, acotó que el único inconveniente que se presentó es que en algunas mesas los notarios se vieron obligados a nombrar a nuevos jurados entre los asistentes a la votación, pero esto no impidió el normal desenvolvimiento de los comicios. Volvemos a escuchar a la diputada del Movimiento al Socialismo, Cecilia Ailón. Las candidaturas, los candidatos responden a un diseño constitucional en el que el órgano legislativo, los asambleístas, por dos tercios de votos de los miembros, son los que preseleccionan los candidatos y candidatas que se han presentado en esta primera experiencia. Más de 600 abogados y abogadas, quienes fueron preseleccionados por el órgano legislativo a través de todo un procedimiento enmarcado en un reglamento. Se han revisado los méritos de todas las y los postulantes para finalmente tener una lista que ha sido remitida ante el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien han preseleccionado a las candidatas y los candidatos que terciarán en las elecciones judiciales. El ministro de Defensa boliviano, Rubén Saavedra, afirmó que estas elecciones son una gran fiesta democrática y elogió la madurez de los bolivianos y bolivianas que demostraron el domingo cómo hacer justicia. A su vez, denunció que la derecha se disputa hoy el voto nulo y disperso. No es un proceso eleccionario político, no tiene las características a las que estamos acostumbrados en el mundo entero. Obviamente, en este proceso en el que se pretende despolitizar completamente este órgano judicial, la campaña de difusión está a cargo del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales electorales, precisamente para despolitizar, precisamente para ofrecer a la ciudadanía boliviana únicamente los antecedentes, y sea la boliviana o el boliviano que en definitiva pueda elegir a la candidata o el candidato de su preferencia. Escuchábamos a la diputada Cecilia Ailón explicando un poco de qué se trata este proceso de elección judicial. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Wilfredo Obando, indicó que la jornada electoral de este domingo ha sido positiva, ya que no se ha producido ningún incidente que obstaculice el normal desarrollo de la votación. El presidente del tribunal informó que el organismo tendrá hasta el 29 de octubre para dar los resultados oficiales de estos comicios. Una minoría del tercio de electores que no ha votado a favor del movimiento socialismo, personas que a lo largo de toda la historia del poder judicial en Bolivia han detentado el poder, han detentado esos cargos. Obviamente esas personas están dispuestas a respetar la voluntad del constituyente, no están dispuestas a respetar los resultados, y son esos planteamientos los que los realizan. Quien se lanzó la convocatoria empezaron con una serie de obstáculos a todo este proceso electoral, utilizando medios de prensa, utilizando campañas mediáticas, campañas de sus militantes, pretendiendo descalificar este proceso. Los veedores del Consejo Electoral de la UNASUR llegaron a Bolivia para participar en calidad de acompañantes en las elecciones judiciales del domingo pasado y provienen de naciones como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El inicio del proceso de revolución en la justicia implicará dejar atrás la retardación de la justicia, la corrupción y el sometimiento de jueces y magistrados al poder político, ya que antes del 16 de octubre de 2011, los jueces y magistrados eran elegidos por políticos y representantes del ex Congreso de la República. No más de 150 personas definían quiénes iban a ser los jueces y magistrados. Ahora, quien define es el pueblo boliviano, el soberano. Y esto es un cambio cualitativo, dijo el ministro de Defensa. Es la primera vez a nivel mundial que los ciudadanos de un país eligen mediante elecciones a los altos cargos judiciales, y ocurrió en Bolivia, en el corazón mismo de Latinoamérica. Los sonidos y las voces de un continente. Se unen en Latinoamérica Vive. Nosotros con estas melodías comenzamos lentamente a retirarnos de una nueva emisión de Latinoamérica Vive por aquí por www.radioeter.com.ar. Esperamos al artista Aguántelo ahí del otro lado de la puerta un instante más, que nosotros comenzamos a despedirnos. Hoy nos vamos ¿con quién? Hermeto Pascual. Hermeto Pascual nació en la ciudad de Arapiraca el 22 de junio de 1936. Mejor conocido como Obrullo, el hechicero, es un compositor, arreglador, productor musical y un virtuoso multiinstrumentista de Brasil. Desde muy pequeño tocaba varios instrumentos a la perfección, pero como quería capturar el sonido de la naturaleza, se hizo luthier y empezó a sacar música de objetos que a simple vista no podrían jamás emitir un sonido agradable, como botellas, trozos de madera y juguetes de plástico. Reconocido como un gran orquestador y uno de los mejores improvisadores y más innovadores compositores contemporáneos, se destaca principalmente en la creación de elaboradas melodías, armonías y ritmos. Hermeto Pascual se caracteriza por la inclusión de todo tipo de instrumentos, como también la utilización de un lenguaje musical de estilo propio, el cual él mismo denomina música universal. Definitivamente, Hermeto Pascual marca e influencia a los instrumentistas que trabajan con él por su personalidad artística múltiple e innovadora. Es la fuerza incontrolable de la naturaleza expresada con magia y creatividad inigualable, lo que le hizo ganar el cariñoso apodo dado por músicos del mundo entero: Campeón. Considerado como una de las figuras más importantes de la historia de la música brasileña, maestro en el arte de la improvisación, arqueólogo de los ritmos del nordeste brasileño, fuente inagotable de inspiración y, sobre todo, músico extraordinario, Hermeto es realmente un artista único. Y con Hermeto Pascual, Hermeto Pascual bailando y sonando de fondo, nosotros comenzamos a despedirnos, no sin antes nombrar y agradecer a nuestras fuentes informativas, la agencia Pulsar, Radioteca, Aler, Radio Nacional Argentina, Telesur, Cuba Debate, Latido Americano de FM Moreno, y saludamos también a nuestros compañeros de FM Tincunaco 107.3, una radio que vive y que late desde el barrio San Atilio en José C. Paz. Mi nombre es Valmiro Mainetti, nuestra operación técnica estuvo a cargo del compañero Martín Lobati y también nos acompañó en esta maravillosa mañana de radio Fernanda Villanueva. Así es, muchas gracias, un placer haber participado y bueno, nos escuchamos el próximo martes. El martes que viene de 10 a 12 horas por www.radioeter.com.ar porque Latinoamérica vive.